llaman el aburrido, porque en el vino siempre de estar. Y es que no saben la pena que a mi alma enferma la hace llorar. A una mujer traicionera le di yo entero todo mi amor. Me juró que era soltera y tenía dueño su corazón. Dicen que me han de matar porque eres mujer ajena. ¿Qué importa morirme ya? Para acabar con mi pena. Mujer fatal y querida, toda mi vida te he de querer. Y aunque cambiaste mi suerte, yo hasta la muerte te seguiré. Importa si sos casada, que al fin ya nada me ha de importar. Si yo he de perder la vida, dispuesto un Dios lo tendrá. Dicen que me han de matar porque eres mujer ajena. ¿Qué importa morirme ya para acabar con mi pena?